Minuto Info Huella. ¿Cómo andás, Cristian Acuña de Victorica? Hola, ¿cómo estás, Cintia? Cristian Acuña de Telén. Ya sé que sos de Telén, pero estás en Victorica ahora. Vivo en no, Victorica, No confundamos las cosas, que ha habido problemas de disparos por esas cosas. La revuelta de 1899 se puede llegar a... Claro. Puede llegar a florecer. Escuchando Divididos, muy, muy lindo tema. Muy buena la India ahí. Sí, claro que sí. Bueno, porque vos sos muy divino, vos sos muy de Divididos, ¿no? Soy de Divididos. Me quedé ahí, en realidad me quedé con Sumo. Hay una frase que le preguntan a Luca Prodan sobre una crisis que tenía la banda. Le preguntan si se disolvía Sumo. Y allí Prodan dijo que Sumo dividió las pelotas. Y ahí nació Divididos y las pelotas. Y las pelotas me encantan. ¿No? Sí, claro. Bueno, ¿qué nos traes? Tenemos varios titulares publicados en el Oeste. La mejor noticia fue difundida en el día de ayer por palabras del propio gobernador Sergio Cilioto. Seguramente han hecho un repaso al respecto, pero contarles que van a hacer un reasfaltado de la ruta provincial 10 y la 105 que llega hasta el límite con San Luis y la 10 que pasa por Victorica, por Telén y por Santa Isabel, una de las rutas provinciales más transitadas por aquí por el oeste, y también un reclamo que por ahora sigue sin una solución, que es el asfaltado de la ruta 10 en su continuación desde Algarrobo del Águila a La Ahumada. Ese trayecto sigue siendo ruta provincial 10 y es de tierra. Claro. Sí, y ayer conversábamos con Juanito fuera de aire. ¿Cómo los comisionistas han festejado seguramente esta noticia? Porque, bueno, no hay auto que aguante, no hay goma que aguante. Sí, dentro de todo, para cómo ha estado muchas veces la Ruta 10 se dejaba transitar bastante. Lo mismo que la 105, que es un trayecto muy cortito desde el empalme, la Ruta 10, puesto caminero, hasta el arco del límite con la vecina provincia de San Luis. Pero sin dudas es una obra que más de uno esperaba y que se va a concretar. De hecho, ayer estuvieron los intendentes e intendentas e intendenta Mónica Valor, que es del Bantoro, y los intendentes de las del resto de las localidades en este importante anuncio para el oeste pampeano. Además, Cristian, también son lugares que podrían tener un afluente turístico importantísimo, como es esta parte de la Ruta 10, que bien decís vos, que es de tierra, que cuando llueve se recontracomplica desde Santa Isabel a La Ahumada, y que realmente son lugares, es uno de los lugares más hermosos que tenemos en la provincia de La Pampa, con esas dos bardas que se ve todo el valle. La verdad que estaría buenísimo que se pudiera transitar por ahí para que lo conociera toda la persona que quisiera, ¿no? Que tuviese una continuación, sí, así es, porque la Ruta 10, antes de llegar a Santa Isabel, ahí ya se convierte en 143, y después, como les decía, arranca desde Algarrobo del Águila hasta La Ahumada, allí creo que son unos 80 kilómetros, son de tierra, y cuando llueve es intransitable esa parte, y más de una vez los vecinos han pedido por el asfalto, que llegue el asfalto, y también que llegue el asfalto a La Ahumada. Es uno de los pocos pueblos, me atrevería a decir uno de los únicos o dos pueblos, creo que son, de nuestra provincia que no tienen ni una cuadra de asfalto. Claro. La Ahumada es uno de ellos. Algarrobo del Águila sí tiene cuadras asfaltadas y también tiene una ruta nacional, la 151, que pasa frente a la localidad. Pero La Ahumada y el paraje Chosmalal son dos pueblos pampeanos que no tienen rutas asfaltadas para llegar y tampoco tienen una calle de asfalto allí en la localidad. Ese es uno de los titulares que publicamos en el día de hoy, y también ayer tuvo una jornada muy, muy concurrida aquí porque empezó la Expo Técnica Pampeana 2023, donde asistieron alumnos, estudiantes de primario, secundario, a esta expo que tuvo lugar allí en la Casa del Bicentenario, y como les decía, muy lindo sol por aquí, entonces fue muy, muy concurrida, mucha gente visitando los stands, estuvieron allí exponiendo la EPET número 8 de Telén, también el centro profesional que tiene lugar también ahí en la EPET 8, la extensión áulica de Elites en Santa Isabel y la escuela agrotécnica de aquí, la localidad de Victorica, Florencio Ernesto Peirone. Bien, y ahora a fin de mes esta misma expo se provincializa y va a suceder acá en Santa Rosa con todas las técnicas de la provincia. Así es, va a recorrer creo que casi toda la Pampa en distintas regiones y arrancó desde aquí de la localidad de Victorica, así que estuvo muy, muy concurrida en el día de ayer y hubo por la tarde una capacitación sobre colocación y mantenimiento de aires acondicionados. Excelente. ¿Alguito más? Esos son algunos de los titulares, como siempre, hay más, y en lo que va a la jornada y el fin de semana estaremos actualizando lo que ocurre aquí en el oeste y en gran parte de la provincia, así que los invitamos a seguir visitando infogüeya.com.ar. Buenísimo. Gracias, Cristian. Hasta el miércoles que viene. Saludos, que anden bien. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.